Escucha esta idea, las retromáquinas, una forma disruptiva de utilizar lo último de la tecnología pagando solo un 30% del precio de un smartphone de gama alta. Hubo una época en la que cada modelo nuevo de smartphone era un salto tecnológico respecto al año anterior. Sin embargo, llevamos años estancados. Ya a lo único a lo que hacen referencia es que el nuevo smartphone es un 30% más potente o un 20% más potente y las cámaras hacen unas fotos de noche maravillosas. Pero están con el mismo discurso que siempre. ¿No será que el marketing nos está impulsando a cambiar continuamente de teléfono? ¿Qué os parece si hacemos un viaje a modelos de gama alta de hace unos años? ¿Qué experiencia tendremos? Todo esto te lo cuento aquí, en Vidas en Red. Vidas en Red es más que tecnología, es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. Un seguidor de Vidas en Red me ha pasado una cosa muy graciosa, muy chula. Se trata del actor Chris Evans. Chris Evans, que dudo seriamente que tenga problemas para pagar la gasolina o para pagar la electricidad. Hablamos de Chris Evans. Pues la cuenta de Twitter de Chris Evans recientemente ha escrito: "Descanse en paz, iPhone 6S. Hemos corrido una buena carrera. Echaré tu botón home. No echaré de menos la batalla nocturna para cargarte, o tus fotografías granuladas, o tus repentinas bajadas de batería del 100% al 15% para terminar muriendo a los pocos minutos. Fue un viaje salvaje. Tómatelo con calma, amigo." Y claro, este tuit ha provocado un montón de respuestas, pero los cachondos mentales de T-Mobile le han respondido a Chris Evans: "¿Cómo? ¿Un 6S? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado atrapado en el hielo o algo?" Me ha parecido muy, muy, muy, muy, muy, muy gracioso. Pero la experiencia de Chris Evans, que por cierto, tengo que dar las gracias al usuario de Twitter que me la ha compartido muy amablemente, y quiero aprovechar y hacer mención de él, que es Si lo sé no vengo, @amete. Gracias por esa gran experiencia. Esa experiencia de Si lo sé no vengo no ha sido la única. Por ejemplo, el amigo Geek Pollas, a quien mandamos un saludo, dice que él sigue con su P20 Pro todavía y ni tan mal. Dice: "Madre mía, con lo que yo he sido." Pues la experiencia de Guipollas no ha sido la única, porque en los comentarios de YouTube pues he recibido comentarios muy, muy, muy parecidos, de gente que dice: "Mira, yo es que estoy con eso, con modelo 6S, que yo he tenido este y aguanto." Hay un usuario que decía: "Mira, yo cuando ya intuyo que a mi teléfono le queda un año de vida útil, ya lo llevo sin funda, por lo menos para disfrutar el diseño", cosa que es muy cierta. Por ejemplo, ayer me llegó el iPhone X, que mi amigo José Luis me decía: "Jo, es el smartphone más bonito que he tenido", y la verdad es que sí, en diseño, exceptuando por la cejita, en diseño me parecía una auténtica belleza. La pantalla se ve muy, muy bien, la pantalla se ve de maravilla. Los acabados son muy premium, es suave, es bonito, da gusto tenerlo en la mano. Aunque a mí, que yo siempre voy con funda, me da la sensación de que se me va a escurrir y se me va a caer. Teléfono caro, ¿eh? Un teléfono muy caro. Me decía mi amigo, el holandés errante, con quien estoy escribiendo, me decía que él, cuando trabajaba de vendedor, dice: "Yo ese teléfono lo vendía por unos 1.400 euros en el Corte Inglés, de Avenidas, en Mallorca", que yo no me acordaba que trabajaste en Mallorca. 1.400 euros. Y siguiendo la conversación con Holandés Errante, que está en Holanda, por cierto, pues me decía, ostras, Converso, ¿qué tal la experiencia con el iPhone? Hace tiempo que tengo ganas de tener un iPhone, el modelo que tienes me interesa, ¿qué te ha costado? Tal cual. Y él se ha puesto a hacer una búsqueda rápida por internet en las tiendas de segunda mano de Holanda, y el precio es unos 30-35 euros menor que el precio que me costó a mí. El precio que me costó a mí es un precio de móvil de gama media. Media tirando a bajita, porque si a lo mejor un gama media son 400 euros, más bien el precio de un móvil de gama baja. Pero es que la experiencia que yo estoy teniendo, a ver, yo vengo de un S22, con lo cual hay cosas que obviamente me parecen un paso atrás. Por ejemplo, el tema de las cámaras. Las cámaras está por detrás. Son bastante correctas y para mí son bastante usables. Porque además, estos son de los móviles que ya con una luz aceptable hacen buenas fotos y buenos vídeos. A mí me pesa mucho más el tema del vídeo que el tema de las fotos. Las fotos son muy buenas. El tema del vídeo, pues, es un paso atrás desde el S22. Pero claro, hablar un paso atrás del S22 Ultra es mucho decir. Y resulta que, bueno, ya se ha puesto Holandés Errante, se ha puesto a investigar, a bichear, a mirar, y ha estado viendo precios para lotes de 10 iPhone X. Y estamos hablando de empresas. Cuando él me hablaba de palés, dice, bueno, y por palés seguramente puedas encontrar precios aún mejores. Cuando se ha puesto a mirar a particulares, pues ya dentro de los particulares en Holanda, ahí ya te encuentras gente que tira un poquito más el precio. Como es normal, porque quieren dinero rápido, quieren, venga, no voy a estar aquí, quiero quitármelo de en medio, lo vendo a alguien que le interese y ya está, me olvido de él. Y amortizo, me imagino, la compra del nuevo smartphone. Que es lo bueno que tiene la globalización. Vodafone hace poco sacó una noticia de que el problema de los países ricos es la chatarra tecnológica. ¿Por qué? Porque los países ricos, y no me refiero necesariamente a España, gastamos mucho dinero en nuevos smartphones, pero o bien los smartphones acaban en cajones o acaban en chatarrerías tecnológicas. Así que en Vodafone han puesto en marcha una iniciativa, o es un proyecto, no sé si lo han llevado a cabo, donde lo que quieren hacer es devolver al mercado de segunda mano todos esos smartphones una vez que los hayan limpiado, reparado y demás. O bien llevarlos a otros países donde los comprarían de buena gana y les estirarían la vida útil. Porque reciclar todo este material no es tan fácil. No es tan fácil. A Apple se le llena la boca diciendo que, bueno, que sus teléfonos son reciclados y han utilizado componentes y no sé qué. Pero lo cierto es que no debe ser tan fácil. Y vuelvo a la idea anterior. ¿No creéis, no os da la sensación de que cada nueva presentación de teléfono se cumplen las profecías de nuestro querido amigo Miguel Ángel Cabrera, que decía, al final la única diferencia va a ser el factor diseño? El factor diseño, estética, moda, como queráis llamarlo. Pero el factor componentes tecnológicos, pues una cámara de fotos da de sí lo que da de sí, una pantalla da de sí lo que da de sí, un procesador da de sí lo que da de sí. Luego llegarán las actualizaciones que hagan más o menos cosas. Y eso es lo que yo estoy viendo con el iPhone X. Estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Estoy disfrutando muchísimo porque, pues, si dedicas un poquito de tiempo a estudiar, a leer la página de soporte de Apple, los propios consejos que el teléfono te da, dice, mira, ahora puedes hacer esto, puedes copiar, puedes pegar, en Safari puedes moverte entre las pestañas rápidamente haciendo este gesto, pues vas a sacarle partido. Y claro, iPhone tiene lo que tiene, y es que es bonito, es fluido, es rápido de usar, es muy amigable y siendo una pantalla mucho más pequeña que la del S22, me encuentro muy cómodo en Safari. Muy, muy cómodo en Safari. El salto que ha dado Safari, y que esto ya lo comenté cuando os hablaba del iPad mini, Safari ha dado un salto que pues parece que tienes un navegador de escritorio. Es decir, cosas que antes era una tortura hacer, como publicar en la página de Blogger, ahora puedes publicar en el editor de que está detrás del blog Vidas en Red, que es Blogger de Google. Subir un vídeo a Odyssey. Es muy, muy sencillo. Si bien es cierto, es que he descubierto, porque esta mañana he grabado un par de vídeos y los he subido, cuando estaba en movilidad, la subida del vídeo por 4G iba lentito. Y cuando Safari se pasaba a segundo plano, la subida se congelaba. Estas son las cosas imperdonables de iOS. O sea, si yo estoy subiendo un vídeo con la aplicación de YouTube, si yo tengo configurada en ajustes la aplicación de YouTube para que funcione en segundo plano, que hay parámetros específicos para que le digas al sistema que YouTube siga funcionando en segundo plano, ¿por qué me congelas la subida de un vídeo? Y más cuando ni siquiera estaba usando el 4G. Tenía el S22 en modo tethering. Estaba usando la conexión a internet del S22, con lo cual estaba conectado por Wi-Fi. No está bien. A ver, que subió y si lo tienes abierto un poco, pues el 4G va rápido, el Wi-Fi va rápido y te sube el vídeo. Pero bueno, volviendo a lo que decía, hay cositas que son molestas de Apple, pero otras cosas pues están muy, muy cómodas. El factor forma, que dicen los anglosajones. Es decir, tener un teléfono más pequeñito, para mí, pues me está resultando interesante, porque el S22 Ultra es un teléfono grandote y largo. Es cómodo de usar en una mano, porque tiene ese diseño de Samsung que es más estrecho, pero para el típico teléfono donde en menos de 10 minutos puedes sacarlo y meterlo del bolsillo en 3, 4, 5, 6 veces, es increíble. El iPhone X, el desbloqueo facial del iPhone X es mejor, más cómodo, más rápido, más fluido que el del S22 Ultra. Como veis, digo cosas buenas, digo cosas malas. Pero hay una cosa que es lo que hemos hablado en Vidas en Red durante mucho tiempo, la experiencia de usuario. Me encuentro muy cómodo. Me encuentro muy cómodo cambiando de tarea con gestos. En lugar con pulsaciones de plum, home, plum, carpeta, plum, aplicación, plum, multitarea, desliza, sino simplemente arrastrando el dedo. Me encuentro muy cómodo con la interfaz del sistema operativo. Me encuentro muy cómodo dictando. Hoy he subido un post que se llama Retromáquinas. Este post, que es un post escrito, largo, lo he dictado. Google funciona muy bien. Pero lo dejo el otro día a refoj y lo cito otra vez. El dictado en iOS funciona mucho mejor porque pilla los signos de puntuación. Y hace una cosa el dictado verbal de iOS, que es una especie de post-procesado de palabras. Con lo cual, si tú estás dictando y te das cuenta de que cierta expresión la ha escrito mal, por ejemplo, el adverbio aún, pues yo estoy aún pensando en no sé qué, y a lo mejor ha escrito a preposición un adjetivo a un y luego sigue dictando y de pronto revisa lo que ha escrito, me imagino que analiza el contexto y ese a un lo transforma en aún. Pues esas cosas me petan la cabeza y digo, jolín, qué bien hecho está. Dictar post, o sea, el hecho de sentarte y escribir no es un gran esfuerzo. Pero desbloquear el teléfono y dictar a Notability y luego copiar y pegar para publicar el post me está permitiendo que llevo varios días escribiendo en Vidas en Red de manera sumamente cómoda. Así que es interesante esta retrotecnología. Es interesante que tengas instalado en tu navegador un traductor en línea, online. ¿Por qué? Porque seguramente lo mismo encuentras una tienda en Holanda que te hace envíos a España y que todavía es más económica que el vendedor de eBay, que ya te ofrece un buen precio y que ya te fías de él porque, oye, porque funciona bien. Así que todo esto a mí me pone muy pensativo. ¿Qué pensáis vosotros? Me pone pensativo porque, como decía esta mañana en el vídeo, ahora mismo lo que es la revisión de nuevos teléfonos, pues obviamente sigue siendo muy interesante y hay mucha gente que vive de esto. Vive de esto o que tiene una actividad que le produce por lo menos contactos, material y algunos ingresos. Pero yo veo aquí un filón nuevo, que es analizar teléfonos de hace 3, 4, 5 años. Claro, aquí hay que tener en cuenta que iOS y la calidad de iPhone envejece mucho mejor. Un iPhone envejece mucho mejor que Android en general, incluso gamas altas. Así que para mí, por ejemplo, estoy muy contento porque, como teléfono secundario, para mí el teléfono de trabajo es mi teléfono secundario, tener un iPhone, pues pagando un precio irrisorio, me parece pues algo que vale la pena experimentar, que ir un poco a ciegas. Pero si no queréis experimentar, si queréis ir sobre seguro, os voy a hacer una recomendación. El operador móvil Swap te permite tener una tarjeta SIM adicional por 1,50 euros. Por 1,50 euros tienes 500 megas. Pues eso, el móvil de tu niño o una tablet. Pero si quieres ahorrar aún más dinero, la fibra óptica de Swap está muy bien. Y con esta oferta que os doy, amigos míos, vas a recibir un dinerito, 50 euritos que vas a recibir por el alta y 5 euros por hacer una portabilidad o darte de alta. Así que mira en las notas del podcast, utiliza el enlace de invitación, invitar.swap, y date de alta en Swap y vas a ver lo que es ahorrar dinerico. Mírate la fibra óptica, mírate la energía de Swap, que también tienen unos preciazos interesantes y aún vas a tener más ahorro. Así que bueno, ¿os interesa que hablemos de retromóviles? ¿Os interesa que hagamos? Por cierto, tengo ahí un vídeo de la presentación en sociedad y ya tengo varios vídeos que he hecho con la cámara del iPhone X. Muy interesante. Pues amigos, esto es todo por hoy. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Ay, por cierto. ¿Os habéis ido? ¿Queda alguien por aquí todavía? Vale, pues quiero poner algo que ha puesto el amigo lector. Y es que el amigo lector, que como sabéis es un gurú, es un maestro Jedi de lo que es el TTS, el Text to Speech, pues él ha tomado uno de mi entrada de ayer y la ha transformado en una locución súper profesional. Quiero que la escuchéis porque la verdad que no tiene ningún desperdicio. Vidas en Red. Tecnología desaprovechada. Una de las funciones que menos se utilizan en telefonía móvil es la del dictado y transcripción a texto. Por ejemplo, esto lo estoy escribiendo con la aplicación de notas de Samsung en mi siglo XXII Ultra. Estoy tumbado con el teléfono en la mano izquierda mientras dicto cómodamente el texto que vosotros leeréis en el post. Recuerdo hace años, en la época de los computadores de sobremesa, que vendían un software titulado Dragon Natural y Speaking no era barato. Y tampoco era demasiado fiable, pero prometía la comodidad de dictar a un texto. Hoy en día sigo viendo a la gente teclear en sus teclados y me pregunto si la gente es capaz de sacar partido a todo lo que su smartphone es capaz de hacer. Como seguir escribiendo incluso cuando me cambio de posición, ahora estoy calentando la comida y mientras voy dictando de manera fluida el texto, para mí esta herramienta integrada en el sistema operativo es esencial. Tomemos por ejemplo una de las aplicaciones más sencillas que existen en nuestros teléfonos, las notas. Hace poco en los ordenadores antiguos tenían una aplicación muy potente, como una especie de pequeño procesador de textos donde guardan vamos información. Ahora esa aplicación puedes encontrarlo con más o menos funciones, puedes poner etiquetas para catalogar esas notas por áreas de interés o temáticas, puedes incluso enlazar unas notas con otras. En el pasado reciente, o sea al lado de una aplicación llamada Obsidian o de Notion. Hay muchas aplicaciones semejantes que están utilizando estudiantes de todo el mundo para guardar y catalogar sus apuntes. Todas estas tienen sus correspondientes versiones móviles. ¿Sería posible escribir un libro simplemente dictándolo a nuestro teléfono? Recuerdo haber reseñado una noticia de un joven que escribió una novela desde el minuto teclado de su HP iPad, un teclado realmente diminuto al estilo de una BlackBerry, sin embargo, con cierta constancia y habilidad fue capaz de completar una novela que lo catapultó a las listas de éxitos. Cambiando el método del teclado tradicional o en pantalla a un dictado verbal, se podría producir mucho más texto con muchísimo menos esfuerzo. Pienso en tantas personas que han dejado de publicar en sus blogs por falta de constancia y por no querer sentarse delante de un portátil. Ahora mismo este largo texto está siendo producido por medio del dictado verbal y sin necesidad de usar ni portátil ni computador de escritorio. Es más, utilizando las aplicaciones de conversión de texto a voz, podría transformar en audio este texto de vuelta utilizando una voz seguramente más agradable, o quizás una voz femenina o con otros acentos. Estos son tecnologías muy probadas y muy veteranas. Podríamos decir lo mismo de la grabadora de voz, una herramienta sumamente útil que ha dejado completamente obsoleta a las grabadoras de cassette del pasado. La combinación de grabadora de voz con las grandes capacidades de almacenamiento que hoy en día tenemos me resulta algo sumamente atractivo, como una especie de recordatorio personal donde podemos registrar conversaciones y recuerdos de personas. Quizás una de las paradojas de esta generación es que tenemos superordenadores de alta tecnología y muy portátiles, pero no somos capaces de aprovecharlos, es más, ni siquiera nos molestamos en investigar todo lo que podemos hacer con ellos. Tomemos el caso de los asistentes de voz. Los dos principales que hay son capaces de hacer multitud de tareas y el simplificarnos la vida, pero de mi entorno yo no conozco a nadie que lo utilice ni siquiera de casualidad. Otro punto es la cantidad de programas que existen y que permiten no solo simplificar sino automatizar tareas. La tienda de aplicaciones es tan vasta que podremos encontrar aplicaciones gratuitas realmente útiles. Recuerdo el caso de la aplicación que utiliza Jonathan para leer sus notificaciones. Hoy en día tenemos a estudiantes con bajos recursos y realizando sus tareas directamente con sus smartphones, básicamente leyendo PDF y escribiendo trabajos de clase. No es que sea la opción más cómoda, pero desde luego es viable. Otro asunto en el que pienso es en esos jugadores de videojuegos que realizan streaming o grabaciones de vídeo de sus partidas. No he visto muchos que realizan la misma tarea pero desde sus smartphones. En el caso de Samsung disponen de herramientas para hacer exactamente eso, como hice yo en un vídeo donde mostré un juego casual que siempre me ha gustado, de conducción continua. Muchos fabricantes piensan en cómo realizar la transición de smartphone a smartphone que se transforma en PC simplemente por conectarlo. Pero mucho me temo que debido a la pereza de los usuarios, la gran mayoría de los consumidores tienen smartphones que los utilizan de forma muy limitada, cuanto menos los utilizarían como computadores conectándolos a un teclado o un ratón. Una vez más, esa es la tragedia de una tecnología que nos ha superado y que nos ha vuelto más perezosos, idiotas y faltos de curiosidad. Escrito íntegramente con la aplicación de notas de mi Samsung Galaxy siglo XXII Ultra. Bueno, el siglo XXII ya podéis imaginar que es el S22. Bueno, lector, muchísimas gracias porque, madre mía, ¿a dónde vamos a llegar con estas locuciones? Impresionante. Pues sí, ahora sí, esto no es una despedida en falso. Ahora sí terminamos el audio de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto.